Hola, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Saludos de Julián Martínez. Bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Esta que abrimos ahora es la número 1576. Y como siempre, te traemos un programa cargadito de estrenos discográficos, de novedades, de los más recientes lanzamientos y muchas, pero que muchas ganas de compartirlos contigo. Espero que lo disfrutes, lo hemos preparado con mucho cariño y hay temas... Bueno, esos estrenos discográficos que te digo, hay algunos extraordinarios. Mira, sin ir más lejos... El primero de la jornada. Se llama Right Now y es lo nuevo de los Gotthard. Nuevo single, nuevo lanzamiento, estreno hoy en el Con Fuerza Heavy. Así arrancamos la 1576. Malvada, tienen nuevo sencillo, las chicas están rockeando duro. Rock and Roll Girl, así se llama la nueva canción de Malvada. I was born to run. malvada. Rock and Roll Girl. Las chicas están rockeando duro y además haciéndolo sensacional, como ellas saben. Fantástico ese nuevo lanzamiento de las brasileñas y más cositas que tenemos nosotros aquí para compartir contigo hoy en el arranque del Con Fuerza Heavy. Esta tripleta del inicio la vamos a completar con Hawkeye, con su nueva canción. Así, de esta manera, pues habremos escuchado lo nuevo de Gothard, lo nuevo de Malvada y lo nuevo de Hoka en el arranque. Esto se llama Blackbird. Extraordinario tema de Hoka. Blackbird, ahí estaban sonando en el arranque, como te decía, Gothard, Malvada y Hoka. Bueno, turno para escuchar a los Black Bomber desde El Bierzo, dándole caña al mundo entero con su nuevo trabajo que se llama Head into Hell. Hoy, Black Bomber serán protagonistas aquí en el Con Fuerza Heavy. Rock and roll today, I'm going to my Acaba de ver la luz Head into Hell, el nuevo disco de Black Bomber, que es un auténtico bombazo, como el propio nombre de la banda. Un nuevo trabajo que mantiene ese sonido que ya nos enamoró con sus anteriores grabaciones y además descubre cosas nuevas. Pero mejor que contarlo yo, que nos lo cuente Pedro, que nos está escuchando ahí al otro lado de la línea telefónica. Pedro Megaterion, el guitarra de Black Bomber. Pedro, muy buenas noches. Buenas noches, Julián. ¿Qué tal, amigo? Pues aquí andamos, con mucha fuerza, heavy. Es un placer tenerte aquí de nuevo en el programa y hablar de una noticia tan buena como es siempre la publicación de un nuevo disco. Han pasado ya, bueno, pues un tiempo prudencial desde que se publicaba el nuevo trabajo. Tiempo, yo creo que suficiente como para valorar. ¿Está cumpliendo las expectativas que ponías en él? Pues sí, en principio tenemos la suerte de que está teniendo muy buena acogida. Todos los discos que vamos sacando superan las expectativas, porque yo siempre en la música, en el rock and roll y en el heavy metal, ya sabes que es mejor llevar expectativas cero. Sí. Y así todo lo que venga siempre va a ser un éxito. Y entonces, pues claro, de no esperar nada, mira, que te pongan el disco, lo hemos escuchado en Australia, lo hemos escuchado en Japón, lo hemos escuchado por ahí en muchas radios, pues para nosotros es un súper éxito, vamos. A mí me gustó muchísimo el anterior trabajo de la banda, han pasado 4 años, pero yo creo que incluso aquí se ha dado un paso más allá. ¿En estos 4 años he estado trabajando en los temas del nuevo álbum o ha sido un periodo ya más cercano a lo que ha supuesto la grabación? No, claro, es que 3 años, porque claro, el disco salió en el 2025, el anterior salió en el 22, un poco como un mes antes, en noviembre así salió, y este ha salido en diciembre, pero claro, 3 años. Yo estaba calculando, estábamos en el 26, pero es cierto que claro, el disco salió en el 25, claro. Entonces, pues, no, lo que pasa es que ha sido unos tiempos, así como se suele decir, oscuros para la banda, que hemos estado casi hasta a punto de tirar la toalla, porque ha habido pues problemas por todos lados. Yo tuve problemas ahí de salud, me pasé 3 veces por el quirófano, nos quedamos sin bajista, nosotros somos aquí de una zona que no es sitio para el rock and roll, no encuentra gente, era complicado encontrar sustituto, pero bueno, al final entró Julio, que él en realidad era guitarrista, siempre ha sido guitarrista y tal, pero es amigo nuestro de la banda de toda la vida, ya me ha sustituido a mí en esas operaciones que te he dicho, en algunos conciertos y tal, él me ha sustituido en el escenario, se sabía todas las canciones, está más tiempo en el local que nosotros mismos. Y le colgasteis el bajo. Claro, y le colgamos el bajo al hombre, pero mira, el rol lo ha asimilado súper bien, porque no, a mí no me hace mucho eso de que un guitarrista se cuelga al bajo, porque ya sabes que pues, tiene esa mentalidad de guitarrista, no es lo, pero qué va, Julio, el tío, la verdad que siempre le ha dado tan bien, el bajo ha sido, es mucho de grabar en casa, solo cosas suyas y tal, y lo ha asumido muy bien el papel y la verdad que le ha dado una línea muy guapa a los temas, ha sido sus líneas compuestas por él todo. Bueno, aquí la banda, cada uno aporta lo suyo libremente y la verdad que fue un soplo de aire fresco y en el último año es cuando hicimos todo, nos pusimos a trabajar, digo, venga, pues aquí hay que ya echar para adelante, renovamos fuerzas y ya hicimos todo el periodo de composición, todo, ya hicimos casi todo simultáneo, portada, esto, lo otro, para que no se alargara tantísimo en el tiempo, que 3 años ya es mucho, a ver si se va a olvidar ya la gente de Black Bomber, ¿sabes? Es verdad que además ahora con los tiempos que corren, enseguida, como tardes un poco en publicar algo, enseguida la gente te da por desaparecido. Por eso, de hecho, también hay tantas bandas que van publicando single, para que, en fin, pues para estar activos también a nivel de redes sociales mucho tiempo. Head into Hell es este disco. Que ha sido compuesto de una forma similar, la forma de trabajar, me refiero, con respecto al anterior trabajo, o al haber cambiado el personal también en la banda, ¿ha cambiado también la forma de crear las canciones, de componerlas? Bueno, siempre se aporta un punto de vista nuevo, un punto de vista mayor, pero el sistema es siempre el mismo, pues Se lleva, porque el proceso de composición no se hace en el local, porque si no se hace eterno. Vamos haciendo cada uno en casa, se aporta un tema o un esbozo de tema o una idea así al local y luego ya pues se desarrolla ahí de forma mucho más rápida cada uno. Mira, pues a mí me pide meterle este con el bajo, a mí me pide este solo, a mí me pide... Y el sistema siempre ha sido el mismo desde el principio. Y la verdad que bien, ha funcionado bien, hemos metido pues... para mi gusto, cosas que me han molado más, porque se tiende más al metal que es mi verdadero gusto. El heavy, el thrash clásico de los 80 e incluso 70 y tal, pues son mi gusto. Y para mí este disco, la verdad es que me ha gustado mucho. Me ha gustado, bueno, a todos, nos ha gustado muchísimo. A nosotros, a los seguidores de la banda también. A los que seguimos a Black Bomber, el disco nos ha encantado, a mí por lo menos, en este caso obviamente hablo por mí personalmente, pero a mí me ha gustado muchísimo. El disco se grabó entre mayo y septiembre del pasado año y os fuisteis a grabarlo a unos estudios que se llaman Infosound, ¿no? Sí, que están aquí en la tierra nuestra. Siempre salíamos fuera ahí a Lugo a grabar y tal, pero este hemos decidido dar la oportunidad aquí a estos estudios que están aquí al ladito de casa. Y la verdad es que muchas bandas de aquí graban aquí sus maquetas y hemos escuchado muchos trabajos de él y coño, pues no lo hace mal, coño, ¿por qué no tenemos que ir fuera si tenemos aquí en casa y lo tenemos mucho mejor para a la hora de producir el disco, de editarlo, de lo tenemos aquí cerca, no es como lo otro que ya no puedes estar ahí a diario, aquí puedes estar, pues mira, pum, pum, y vas mejorando, vas retocando. Y yo creo que el resultado ha sido súper bueno. Yo creo que se ha ganado bastante en sonido y todo, y es un poco más lo que nosotros queríamos. Suena más a Black Bomber, creo. ¿Notas algo diferente? ¿Que algo ha evolucionado o ha cambiado con respecto al anterior disco o no? Hombre, la composición yo creo que sí, que tienen todos los temas un poco más de vuelta de tuerca, no son... no es tan lineal, tiene más cambios de tempo, tiene más cambios de estilo, tiene... Y la composición algo más compleja y en el sonido también. Yo creo que este suena mucho más contundente. El sonido de la batería es brutal, el bajo suena de la hostia, aparte de que tiene unas líneas súper guapas. Y yo creo que sí que ha habido una evolución. Y bueno, lo creemos todos, vamos, estamos súper contentos con el resultado. El disco además deja poco respiro, arrancáis directos ahí al cuello con el tema que le da título, con el Heaven to Hell y no hay descanso a lo largo de todo el trabajo. No, Black Bomber es así, tiene que ser actividad frenética. Dura 37 minutos el disco, los discos todos duran 37 minutos y hay que dar todo lo posible en poco tiempo. No hay espacio para baladas ni cosas de eso. Nada, nada. Aquí hay mucha... Es verdad que lógicamente, pues cada uno de vosotros tendréis unas influencias muy, muy personales, ¿no? Pues tú, por ejemplo, a la hora de coger tu instrumento, seguro que habrá cosas que te habrán influido más que otras de todo lo que vas escuchando y lo que te ha gustado a lo largo de tu vida como oyente también de música. Pero hay algunas que sí que son más marcadas, ¿no? En Black Bomber y que conforman un poco el sonido que ya es propio, que ya es personal. Hombre, claro, nosotros todos tenemos nuestros gustos dentro del metal, pues como hay tantísimas variedades, pues ya ves, uno, incluso el batería nuestro Isidro, él tiende más al punk, ¿eh? Viene de bandas punk anteriores y tal, le da ese toque punk al grupo, pero sí que es verdad que ya se cogió como nexo en común hacer un estilo pues similar o parecido a Motorhead, que por ejemplo es algo que es un nexo en común, que nos gusta a todos. Y claro, no vas a hacer una banda componiendo cada uno un tema a su estilo y tal, porque al final haces ahí un batiburrillo que no tienes claro ni el estilo claro. que tienes. Y entonces, que no tendría ni alma, directriz. Claro. Al final no tendría ni claro. alma. Sí. Entonces, claro, tú pones esa apuesta en común, pero luego cada uno, al aportar nuestras influencias a su instrumento, pues mira, al final creas un estilo más o menos propio. Y que sea reconocible, que eso es también difícil hoy en día, que porque como está todo cortado por el mismo patrón, sí, macho, es verdad. Sí, es muy difícil. Tú antes tú escuchabas a Helloween, escuchabas a Ayuda, escuchabas a Maiden, escuchabas a Blasaba y tú sabías qué banda era antes de que cantara. Es verdad. Tenía su sonido propio. Hoy en día, pues con esta historia digitalizada y está todo así como cortado y es muy complicado hasta que tú no reconozcas la voz, seas el seguidor de la banda tal, que reconocerlo como tal. Y nosotros procuramos mantener esa esencia, incluso grabando. Nosotros grabamos micro al ampli y directamente, ¿sabes? Y, procurando digitalizar lo menos posible. Pues simplemente, pues si tienes que mover un poco aquí, un poco allá y tal, pero de la manera más natural posible. Y entonces así yo creo que se consigue un sonido bastante propio. ¿Cuántas veces he dicho yo eso mismo que tú acabas de apuntar? ¿Eh? Eso de que qué reconocibles eran antes las bandas, nos encantaban precisamente por eso, ¿no? Porque tú estabas tomando una cerveza con unos amigos en un local y sonaba un tema de cualquier banda que te gustaba y lo reconocías al instante. Y qué parecidos son ahora todos, ¿no? Como claro. Suenan todos tan similares, que es imposible. Aparte de que hay mil millones de grupos, pero es que es prácticamente imposible. Me llama la atención que empiezas a leer el tracklist del disco y son todo títulos en inglés, pero terminas en la 11, en la que cierra el disco, y se llama Debajo del Bar. Sí, ese es un tema está en el idioma de Cervantes. Va a ser una cosa exclusiva en Black Bomber porque se hizo... Como una anécdota, eso está dedicado a un bar aquí mítico en Ponferrada que se llama El Morticia y con motivo del 30 aniversario pues se sacó un disco en vinilo con una canción de cada banda, había bandas pues bueno de todo el territorio nacional y claro, lo lógico, si le vas a dedicar y todas cantaban en castellano y si le vas a dedicar un tema a un bar de aquí que lo va a escuchar sobre todo gente de aquí que son los que lo van a entender porque lleva una temática muy... de películas de terror y que el bar es flipante, vamos, tiene un montón de maquetas de muñecas a tamaño real que los hacen ellos mismos los dueños del bar y tiene a todos los asesinos en serie, a todos protagonistas y claro, decidimos hacerla en castellano, se sacó en aquel vinilo del 30 aniversario pero la pusimos aquí una especie de bonus track como último tema del disco porque la verdad es que quedó guapa, nos gustó el tema. Y mire, así tienes esa anécdota de tener un tema en castellano, que siempre nos lo dicen mucho. A ver si cantáis en castellano, a ver si no sé qué. Digo, venga, pues mira, metemos ahí un tema en castellano. Pero esto no va a ser, no va a suponer un cambio, ¿no? En la banda, me refiero. Se ha hecho esto como ese homenaje, pero Black Bomber va a seguir el... O os arriesgáis al castellano en los próximos. Claro, no, vamos a seguir cantando en inglés, que nosotros pensamos que es el idioma madre del rock and roll. Es como pues, si tú escuchas un flamenquito cantado en inglés, pues no. ¿Inglés? No estoy diciendo que quede mal, pero ya, yo qué sé, luego ya encima te tienes que currar mucho las letras si lo cantas en castellano, sí. ¿Sabes? Porque el inglés es mucho más musical, ¿eh? Sí. Es más monosilábico, te cabe todo mucho más en una frase. En español ya te lo tienes que currar muy bien para decir lo que tú quieres y que quede bien, además. Sí. Y yo creo que para eso el inglés es mucho más musical. Uh-huh. Y nuestro rumbo va a seguir siendo cantar en inglés. Va. Uh-huh. Habéis unido un montón de gente ahí en lo que ha sido la edición del disco. Está la gente de Demons, están Discos Macarras, está Violin in the Vein, en fin, hay un montón de gente ahí también colaborando. Sí, señor, tenemos esa suerte también, fíjate. Por eso que cuando tienes las expectativas en cero y ya te dicen desde un principio, bueno, los sellos tal, nadie hace caso. Tú mandas, pero nadie hace caso. Nosotros mandamos a un montón de sellos y mira tú como un montón de sellos nos respondieron diciendo que todos dispuestos a colaborar para sacar la edición en vinilo. Y en los tres discos hemos tenido en el primero 6 sellos, en el 7 y en este 5 porque decidimos ya no aceptar a más porque si hubiéramos querido tener más... hemos cogido a los que más han colaborado siempre con nosotros y tal, y más nos han promocionado y hasta para eso hemos tenido suerte. Por eso te digo que cumple las expectativas Black Bomber de más. Pues Quebranta Record y Vinilaco eran los otros dos que no había nombrado yo en el repaso a los sellos. Quebranta Record es marca de la casa, como quien dice, porque ese sello, ese es Miggy Albatros, nuestro cantante. La voz de Black Bomber, así es. Bueno, pues ya por último, Pedro, cuéntame qué planes a nivel de directo hay para el futuro así más próximo, pues por ejemplo, de aquí bueno, al verano. Pues, tenemos, los conciertos tenemos a partir de junio, porque... todavía teníamos ahí una historia personal y no podíamos coger así concierto reciente y tenemos ya ahí un par de festivales en junio. En verano vamos a parar porque como empiezan todos los festivales por todos lados, los mismos miembros de la banda, uno que si se va al Hellfest, el otro se va al Zetalib, el otro, y entonces es un rollo en verano. Y luego ya a partir de septiembre pues retomamos otra vez la actividad y pronto ya pondremos, además que no sé ni decirlas de memoria las fechas por ahí, sé que tenemos en Gijón, sé que tenemos en Vigo, sé que tenemos en Burgos, sé que tenemos en Madrid, pero las fechas así de memoria ahora mismo no te las sé decir. Pero se colgarán todos en nuestras redes sociales, por supuesto, que esté la peña atenta, Black Bomber Band, y ahí en todas las redes sociales pronto ya pondremos el cartel con todas las giras que tenemos por ahí. Pues seguro que estarán cerca de vuestra casa, o sea que no os lo perdáis, a seguir en redes sociales a Black Bomber y a descubrir cuál es la fecha más cercana y a disfrutar de la presentación de Heading to Hell, este nuevo disco. Pedro, ha sido un placer volver a tenerte aquí en el programa, deseo que Heading to Hell os siga dando muchas alegrías. Lo mismo digo, Julián, encantado y muchísimas gracias, tío, por contar con nosotros. Un saludo grandísimo para ti y para todos los oyentes, tío. Siempre es un placer teneros aquí. Un abrazo muy grande. Un abrazo, Julián. Venga, hasta luego, chao. Escuchamos otro de los temas del último disco de Black Bomber. to Hell. Lo nuevo de Black Bomber, hoy protagonistas aquí en el Con Fuerza Heavy. Celebrate you, celebrate those who have... Pues ahí lo han dicho, Celebrate You, lo nuevo de Brainstorm. Se ha quedado buena tarde, ¿no? Con esto de Brainstorm. Menudo pedazo de tema que han publicado y que nosotros hoy estrenábamos aquí contigo. Escucha esto. La banda brasileña Seeker Be Concert lanza un EP nuevo en el que han unido varios estilos musicales como el stoner, la psicodelia, el prog, creado con el propósito de rescatar la autenticidad y el carácter humano de la música, alejándose de esas producciones digitales genéricas e inmediatas que dominan ahora el mainstream. Este EP propone una alternativa absolutamente orgánica, con interpretaciones completamente reales y de un intenso proceso colaborativo. Es la colaboración con el sello brasileño Hellia Music Company. hace una historia de 500 años. Estaba la colaboración con el sello Helldiam Music desde Brasil. Más cositas, mira, nos han enviado lo nuevo de Down Zero, el proyecto de metal industrial en solitario de Christian Super Six, el ex Killas, que ha regresado ahora con un nuevo single que se llama Judgment Day. Y bueno, pues es un proyecto fantástico que combina ritmos industriales, sintetizadores fríos y atmósferas cinematográficas. Y crean así, de esta manera, lo vas a comprobar aquí, mira, un sonido oscuro e inmersivo, influenciado tanto por el industrial clásico como por el metal alternativo contemporáneo. Es el día del juicio final. Estrenamos lo nuevo de Down Zero aquí, en el Con Fuerza Heavy. We'll be right back. Ahí estaba, fantástico estreno para esta edición 1576 del Con Fuerza Heavy, que se nos está quedando francamente muy pero que muy bien. Oye, que si te has perdido algo, si has llegado tarde, te recomiendo que luego le eches una escucha también al podcast del programa, que vas a encontrar en iVoox cada semana. Y que, bueno, pues lo puedes escuchar tranquilamente. Y si algunos temas de estos te van molando, pues lo puedes escuchar todas las veces que quieras ahí. Venga, más cositas. Nos han mandado una banda que se llama Casus Belli, su nuevo single, que se llama Enganchado, y que dicen que marca una nueva etapa para la banda, con David Toledano a la voz, pero manteniendo esa esencia potente y melódica que ya tenía el grupo. Bueno, pues vamos a escucharlo. Enganchado, lo nuevo de Casus Belli. Todo me olvida y cruzas mi destino, tu voz mi salida, me buscas, me llamas, vuelvo a respirar. Pues ahí está la música de Casus Belli. Enganchado es el nuevo single que acaban de publicar. Y quienes ya tienen también nuevo sencillo, a puntito de que vea la luz su nuevo disco, son Saratoga. Primero nos hablaron de la inteligencia artificial, ahora a toda velocidad. Pues ya llevan dos adelantos de lo que será el próximo disco de la banda, Saratoga. Ahí estaban con A Toda Velocidad, el nuevo sencillo después de Inteligencia Artificial. Dos temas también llevan anticipados de lo que será el próximo trabajo, Adgar. El nuevo que ha visto la luz ahora se llama... El primero fue Barco de Papel, este, Puños de Acero. Adgar, en el Con Fuerza Heavy. Nadie te comprende. Puños de Acero. Ahí está Nazgar. Segundo sencillo, segundo adelanto del nuevo disco. Una de las noticias más agradables de lo que llevamos de 2026 ha sido la publicación de Cuatro, el nuevo doble disco que han publicado Nurkri. El disco, el doble disco, como digo, viene en una cajita preciosa, todo muy, muy, muy bien presentado. Mola mucho para tener en casa. Y eso en cuanto al aspecto exterior, porque lo que hay dentro, lo que hay dentro, ya te lo imaginas, es una maravilla. Es esto. Enséñame a sentir, uno de los temas de... Enséñame a sentir. Cuatro, lo nuevo de Nurkri. Cansado de vivir, cansado de vivir. Tal vez llegaste hasta mí, justo en el momento en que caí, y tu voz la trajo el viento. Sentir que puedo perder la calma si tú no estás aquí. Como un ángel caíste del cielo, una luz en mi oscuridad. Enséñame a sentir, no queda nada aquí, tan solo un corazón cansado de vivir. Enséñame a sentir, no queda nada aquí, tan solo un corazón cansado de vivir. De nuevo a mi ser, quemando castillos de papel. Las cenizas de un destino. Sentir que puedo seguir rompiendo cadenas tras de mí y encontrar a tu lado el camino. Avanzar de nuevo hacia el sol y dejar atrás batallas. Enséñame a sentir, no queda nada aquí, tan solo un corazón cansado de vivir. Enséñame a sentir, no queda nada aquí, tan solo un corazón cansado. Bueno, es el nuevo disco de Nurkri que te recomendamos, pero de manera total y absoluta. Bueno, si nos acercamos a uno de los discos que más nos han gustado en estos últimos meses, seguramente coincido con muchos de vosotros. A mí personalmente me ha encantado De mi corazón y otras miserias, el último disco de Adventus. We'll be right back.

que quemé, las postales que no te envié, y un campo de amapolas yermo. La ansiedad que llora así también, y el deseo morir de placer cuando gemimos en el suelo. Las cosas como las haces tú, pintar estrellas en tu cicatriz, dejar la duda de quién fue de los dos, la culpa de que no fueras feliz al descubrir el ruido en tu interior. Era importante atravesar el fuego. Estamos malditos y aborrecemos la patria. Podemos quedarnos dormidos, borrachos en cualquier playa. Otra vez, una y otra, otra vez. California es de día gris. Quisiera ser un poco menos yo, parecerme un poco más a ti y hacer las cosas como las haces tú. Pintar estrellas en tu cicatriz, dejar la duda de quién fue de los dos, la culpa de que no fueras feliz al descubrir el ruido en tu interior. Era importante atravesar el fuego. Pues por fin llegó el gran día, ese que estábamos esperando. Todos los seguidores de Whisky Caravan ha visto la luz Invisibles la pasada semana, y nosotros esta semana queremos preguntarle a Víctor Fraile, a uno de los miembros de Whisky Caravan que más veces ha pasado por aquí, por el Con Fuerza Heavy, pues qué tal les están yendo las cosas a nivel emocional, porque imagino que, claro, preparar un disco pues es volcar muchísima ilusión en él, y una vez que ve la luz, pues quiero preguntarle eso a Víctor. Víctor, muy buenas noches. Muy buenas, Julián, ¿cómo estás? Encantado de volver a tenerte aquí en el programa. Decía yo, a nivel emocional, una vez que el trabajo ya se ha terminado y se lanza y se dice eso de venga, ahí lo tenéis, escuchadlo, ¿cómo os sentís ahora? Uf, sobre todo, bueno, a ver, lo que es el proceso de composición, el proceso de edición del disco, ya sabes que es una jodida montaña rusa. Sí. Y parece una locura. Además, nosotros es una banda que se autogestiona y que hacemos absolutamente todo. La edición de los discos, el envío de los discos, nosotros no lo guisamos, nosotros no lo comemos. Así que en el momento que el disco ya sale, Es una sensación de alivio, Julián, indescriptible, de verdad. De alivio y también de nerviosismo por saber. Para nosotros este disco, no te imaginas lo jodidamente orgullosos que estamos de él. Hemos echado muchas horas, mucho trabajo y hay muchísimo corazón puesto en él. Entonces, pues también da un poquito de vértigo y de miedo, pues saber si esa sensación que tenemos nosotros con respecto a él, pues también la va a sentir la gente. Va a sentir que en ese disco hay pues un trabajo y sobre todo mucho alma puesta en él. Así que ahora mismo estamos en esas, en a ver qué pasa, a ver qué pasa. Un poco para calmar los nervios, un poco casi como actuando de valeriana, ¿no? Llegaban una y otra vez, Murciélagos y Golondrinas, El Predicador, esa sombra. Sí. Yo digo actuando como valeriana porque os servía como pues un poquito para ver qué buena era la recepción, ¿no?, por parte de los seguidores, qué cuánto nos estaban gustando esas nuevas canciones. Y ahí, sí, en ese sentido, sí, ya ibais un poco sobre seguro, ¿no? Bueno, te da confianza y dices, mira, no, estos temas están gustando, yo creo que el disco va a gustar, pero siempre hay ese miedo, sobre todo porque respetamos mucho a los oyentes, ¿no? Y bueno, pues quieres hacer un trabajo bueno y de calidad para que, hombre, estar a la altura de nosotros mismos, sí. Por supuestísimo, los primeros, pero también de la gente que nos escucha y nos sigue, que es un pilar fundamental. ¿Habéis conseguido lo que cualquier músico aspira para su banda, es a tener un sonido personal, propio, reconocible, a que cuando uno está en un bar, en un pub, tomando una cerveza, de repente suena una canción y dice, estos son Whiskey Caravan, se os reconoce eso, insisto, es a lo que aspira cualquier músico, vosotros ya lo tenéis, pero ¿qué diferencias hay en ese sonido propio tan personal de Whiskey Caravan con respecto a Imaginaciones, por ejemplo, que ha cambiado en Invisibles? Es curioso, Julián, que me digas eso, porque es impresionante lo importante que es las personas que están tocando y haciendo un determinado tipo de música. Nosotros podíamos estar con unos instrumentos totalmente diferentes a los que tocamos, unos amplificadores diferentes, diferente batería, etcétera, tal, y tocaríamos y sonaría a Whiskey Caravan ese sonido igual, sí. Que estuviera tocando con una guitarra de 100 euros como una de 3.000. Sonaría igual, y es porque ese sonido lo da cada uno de los miembros de la banda, y es lo que da lo característico. Con respecto al álbum, pues sí hay diferencias, pues sobre todo diferencias vitales, pues somos diferentes personas a las personas que crearon Imaginaciones o La Guerra contra el Resto. Sí es cierto que nos apetecía también abrirnos un poco y no tener miedo, pues hacer otro tipo de... Pues, por ejemplo, mientras nos acabe la música, pues ahí se explora un poquito más algún sonido más latinoamericano y que nos apetecía. Pero yo creo que es un disco que sabe y suena a Whiskey Caravan. No creo que haya unas diferencias. Sí, la madurez, porque somos más viejos. Pero, mucho más viejos. Casi para allá, para dejarle el rock and roll, pero no lo vamos a dejar. No lo vamos a dejar. Pero viejos no en el sentido peyorativo, sino en el de experiencia, ¿eh? Que lo sepa todo el mundo, que están en plena forma y se ha demostrado con este nuevo disco. Hay una frase, una frase promocional del nuevo trabajo que a mí me gusta mucho, porque viene un poco a definir pues precisamente ese sentido de Invisibles, ¿no? Que dice, Invisibles nace de una frase de una de sus canciones que dice, ser invisibles o marginados podría ser nuestra virtud. Vosotros no estáis a nivel de llenar estadios, pero sí que os habéis hecho con una cantidad de seguidores lo suficientemente fieles como para que estemos ahí esperando con muchas ansias cada uno de vuestros discos, cada una de vuestras canciones, y eso imagino que la banda también lo va notando, en ese sentido se va creciendo. Sí, por supuestísimo que sí, Julián, pero aún así, bueno, tanto a nivel emocional, esa frase va un poco más en el plano emocional, sí. Pero también en el plano de banda, como tú estás diciendo, seguimos sintiéndonos unos marginados. Nosotros estamos fuera de todo, ¿sabes? Aunque pueda parecer que es un rock, ¿no?, que puede beber de fuentes así, rollo más americano, etcétera, tal, para la gente que le gusta el rock, pues somos demasiado blandos, por decirlo de alguna manera. Para la gente que le gusta el rollo indie y es más popero, pues somos demasiado cañeros. Entonces sentimos que no encajamos, te lo digo de corazón, y lo sentimos desde el principio. Y eso se nota pues en que nosotros nos hacemos nuestras giras, tenemos nuestros seguidores que son muy fieles y a los que queremos con locura, pero no nos verás en muchos carteles de festivales porque no saben dónde ponernos, básicamente. Esto es lo que te iba a preguntar, ¿por qué? Porque sí, es verdad que la calidad es indiscutible, es verdad que cada uno de los discos de Whiskey Caravan pues todavía es mejor que el anterior, que la banda va creciendo mucho en ese sentido, que como decíamos, los seguidores del grupo somos muy, muy fieles a vuestro sonido, pero sin embargo no se termina de abrir ese camino, ¿no?, que dé paso, pues, por ejemplo, a grandes festivales o a salas un poquito más grandes. Uf, es que ahí ya se mueven otras cuestiones de las que nosotros pues no tenemos tanta mano. Me refiero pues a agencias de booking que puedan tener artistas pues que en determinados festivales que son todos exactamente iguales, ¿no? Tú cuando ves festivales de verano, lo digo sin malicia, ¿eh? Lo digo como, pues, como persona que también disfruta de la música y va a conciertos y va a festivales. Los festivales son todos exactamente iguales. Es el mismo cartel, sí. Sí, porque además se suele coger un pack de una banda que dices, pues venga, esta banda la meto en estos cuatro festivales. Sí, es así. Bueno, pues hay unas agencias de booking, pues que tienen el booking de X, no voy a decir nombre, y entonces pues es en plan, mira, si metes a este, pues te metemos a este, y así funciona la industria. Nosotros vamos por libre, ¿sabes? Y eso es bueno para muchísimas cosas, la libertad que tenemos para absolutamente todo es maravillosa, pero pues también hay pues otra serie de consecuencias que son un poco más negativas, que es pues que no vas a estar en un festival. Nos pueden llamar de festivales, pero porque directamente pues el director del festival diga, oye, me mola Whisky Caravan y los quiero traer, no porque estemos en ninguna agencia que vaya a gestionar. Así que bueno, pues esa es nuestra batalla. Pues hemos la libertad que tenemos pues es maravillosa, pero luego a la hora de sobre todo los festivales. Nosotros la gira estamos felices. Cada disco que hemos hecho hemos ido abriendo cada vez salas más grandes, con mayor aforo. Y vamos, es un jodido orgullo, porque realmente muchas veces después de estar ensayando nos sentamos a tomar una caña y hablamos y dices, joder, tío, lo que hemos hecho, lo hemos hecho nosotros hasta ahora. Los pasos que hemos ido dando, el camino que hemos ido recorriendo en hacer una Riviera, en hacer un grabar un disco en la Yodislava, ha sido con nuestro esfuerzo. Sí, a pico y pala, es verdad. Pico y pala, pero además de que tengamos un manager de chicos, os he conseguido, no, nosotros, sí. Cogiendo el teléfono y llamando, ¿sabes? No ha habido otra. Así que bueno, pues estamos orgullosos de ello. Es claro. Para estarlo, ¿eh? Es para estarlo, desde luego que sí. El disco se ha grabado entre dos ciudades, entre Valencia y Madrid. Uh-huh. ¿Por qué? ¿Por qué en dos? Pues porque queríamos nos gustaba mucho Manuel Tomás, sobre todo de discos, pues de Los Cigarros, nos gustaba mucho el sonido y hablamos con él. Le dijimos a ver qué manera había de grabar el disco, por supuesto, con él. Pero también por tiempo, por agenda y por nuestras vidas, que son muy locas, pues tuvimos que, bueno, grabamos allí las baterías en Valencia, pero luego el resto del disco lo tuvimos que grabar en Santa Rosa, con Santi Fernández de Los Secretos, que es un grandísimo amigo mío. Y sobre todo, porque hizo un gran trabajo, por supuestísimo, es un profesional como la Copa de un Pino, pero también por la cercanía y por la facilidad para grabar. Luego, pues con todo ese material, Manuel Tomás ha mezclado y ha masterizado el disco. Queríamos que sonase a todo lo que estaba haciendo Manuel Tomás, pero bueno, la distancia también era un hándicap. Uh-huh. En los esos temas que se publicaban, que decía yo que era Una y Otra Vez, o Murciélagos y Golondrinas, El Predicador, o el más reciente, Esa Sombra Soy Yo, para quien los haya escuchado, ¿crees que es una buena definición de lo que va a encontrar en el disco? Porque en el disco es verdad que hay 11 temas, o sea que hay mucho todavía por descubrir, pero ¿podría ser una buena carta de presentación para hacerse una idea de lo que hay dentro? Sí, totalmente. Yo creo que hay temas como Una y Otra Vez, que sí suena a los whiskies más clásicos, más cañeros. Uh-huh. Hay temas como El Predicador, que nos apetecía un poco volver a las raíces del primer disco de Whisky Caravan. Me encanta esa canción, sí. Americano. Gracias, hombre. Esa Sombra y Yo, pues es un medio tiempo de un poco más rock alternativo. Sí, yo creo que define muy bien. El disco va a sonar ahí, es como un disco de varios, tío, de estos que nos grabamos cuando éramos machos y te gustaba a alguien y le grababas una cinta así de varios. Sí. Mira, te voy a grabar lo mejor de... Pues esto es lo mejor de Whisky Caravan, pero en un disco. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Además, es verdad, insisto, son 11, o sea que hay mucho todavía por descubrir ahí dentro del disco y sorpresas para quien no haya escuchado todavía el trabajo, que ya está para poder disfrutarlo, quien no lo haya hecho, de verdad que os va a sorprender y os va a gustar mucho. Por cierto, que una de las primeras sorpresas fue el hecho de que Cuchi Romero estuviese ahí en una canción, apetecía, ¿no?, que estuviese Cuchi. Sí, claro, por supuesto. Es que cuando hace ya añicos en Lo que nunca encontraré, cuando lo estaban grabando en Pamplona, pues se pasó por el estudio. Y de Iker, y bueno, pues dijo, ah, pues si queréis, puedo grabar alguna voz, y estaban Dani y Marcos y dijo, no, da igual, déjalo, y lo dejaron pasar. O sea, dije, tío, yo en esa época en el segundo disco todavía no había entrado, entré sí. Justo para la gira del segundo disco. Uh-huh. Y bueno, pues era una espinita que teníamos ahí en plan, pero ¿cómo sois tan capullos? Y bueno, pues a través de Garrido, de Big Club, de nuestro sello, pues que es muy amiguete de Cuchi, pues se lo dijimos, y el tío pues no puede ser más encantador. De verdad que es de las personas más majas que sí. Hemos conocido. Y se prestó, vamos, encantadísimo. Así que yo creo que el resultado, además, me gusta muchísimo y nos gusta muchísimo porque choca, pues por ahí un contraste brutal entre la voz de Cuchi y la de Dani, son diametralmente opuestas, y por eso empasta muy bien. Sí. Yo creo. Ha quedado genial, contento. Es verdad, esa colaboración. Sí. Es muy grande el Cuchi, y desde luego que se nota también en esa colaboración. Los temas de Invisible se han compuesto desde que salió Imaginaciones hasta ahora, o sea, Imaginaciones desde el 22, si no me equivoco, ¿se han compuesto en este periodo de 4 años o ha sido en un momento así más cercano ya a lo que ha sido la grabación? Más cercano. Para eso somos un poco baguetes, mira. hicimos Imaginaciones, hicimos la gira, estuvimos año y pico, casi 2 años, tal, con Mozart, y cuando ya hemos terminado de hacer... Oye, es hora de hacer la gira de Imaginaciones. Ahí ya nos pusimos en plan, oye, habrá que ponerse a hacer canciones, ¿no? Y ahí es cuando ya sí nos hemos encerrado en el local, hemos empezado a trabajar en ideas, que trae uno, que trae otro, etcétera, y a montar las canciones. Uh-huh. Algunas se han, pues había bastantes ideas, algunas se han desechado, y bueno, pues de los temas que más orgullosos estábamos, pues ahí están, Invisibles. Hubo algunas, porque es verdad que Whisky Caravan, parados en todo este tiempo no habéis estado, porque por ejemplo salió el Buena Chica de los Secretos, salió Elvis, sí. salió Los Lobos, la versión de Quiero con Elefantes también, o sea que en ese sentido la banda ha estado muy, muy activa también. Sí, bueno, es, a ver, nosotros... somos un poco raros para la dinámica de trabajo y de lo que se supone que tendríamos que hacer en el rollo industria, como te he dicho antes, por eso mismo, por la libertad. Hubo unos ensayos en los que compusimos Los Lobos y Elvis, y en vez de guardarlos para el siguiente disco, dijimos, oye, ¿cómo molan estos temas? ¿Los grabamos y los sacamos? ¿Sabes? Cosa totalmente, vamos, fuera de lógica. Y es lo que hicimos. Con respecto a Buena Chica, igual, somos súper fans de Los Secretos y nos apetecía grabarla. Y Quiero, el tema que has dicho junto a Elefantes, pues fue, se grabó pues, con una naturalidad, pues, porque nos fuimos de gira con ellos a México. Y surgió pues un día que teníamos libre, oye, ¿te apetece? ¿Qué tema? Tal, pues este pegaría para la voz de su arma, quedaría muy bien, tal, y allí la grabamos. Así que ha sido todo bastante improvisado, somos un poco cabras locas. Yo pensaba que Elvis y Los Lobos sí que iban a estar en el disco, yo pensaba que iban a formar parte del trabajo, y me alegró que no estuvieran, porque así dejaron paso a otras canciones más, y entonces en ese sentido pues ya tenemos más, ¿no? de Whisky Caravan, me gustó. Que son, claro, es que Julián, sobre todo porque son otra etapa, y aunque musicalmente la gente pueda decir, bueno, son canciones de Whisky Caravan, pero nosotros ya estábamos en otra, sí. ¿Sabes? Uh-huh. En otra historia, y sobre todo también influye mucho que esas canciones se grabaron en un estudio, con una producción, y que nosotros ahora lo estábamos haciendo en otro totalmente diferente. Entonces, pues se iba a notar y no queríamos empezar, bueno, pues mira, si trabajamos la batería para que se parezca a esto. O sea, no, a ver, afortunadamente tenemos facilidad para componer y nos gusta, y es lo que, pues no había necesidad de volver a meter, pues de meter 2 temas en el disco que ya habíamos sacado. Sí, es verdad. Pues has nombrado México hace un momento con aquella gira con Elefantes, pues volvéis el 2 de mayo a Ciudad de México, arrancáis gira el 18 de abril en Madrid, Salamón, una oportunidad fantástica para que todos los que estéis escuchando ahora desde Madrid o desde cualquiera de las zonas cercanas disfrutéis a Whisky Caravan en casa, que siempre pues es como un partido de Champions, ¿no? Cuando juegas en casa es como más nervios, pero con más familia y cerca también, ¿no? Pero claro, llegará Alicante, Ponferrada, Zaragoza, Barcelona, Cáceres, Aranda, Sevilla, Granada, muchas más fechas, e imagino que aún hay posibilidades de que se vayan incorporando más, ¿no? Sí, se van incorporando y las iremos anunciando. Como has dicho, las fechas estas de México, en octubre también volveremos a México ya de gira, no solo a un par de festivales que vamos a ir ahora en mayo. Y bueno, pues se van cerrando fechas. Valencia, nos lo pedía mucho la gente porque es una plaza que nos gusta muchísimo y todavía no había aparecido, y dentro de poquito ya pondremos la fecha. Y, uh-huh. y muy, no, la verdad es que muy bien se va añadiendo. Pero lo que te he dicho antes, todo eso... nosotros mismos cogiendo el teléfono y llamando a las salas, oye, ¿nos dejáis tocar ahí? ¿Sabes? En esas estamos. Sí, y a pelearlo cada día, sí. En esas estamos. Ya sabes que no basta con ser músico en los momentos actuales. Tener una banda de rock significa ser músico, pero aparte significa eso, coger el teléfono y llamar a todas sí. partes, pero además hacer videoclips, subir stories a internet, estar todo el día ahí. En fin, que ha cambiado tío, mucho. Yo mientras que no tenga que bailar en TikTok, tío, lo demás me da igual, tío. Cualquier cosa, menos hacer el bailecito ahí. Venga, con esta canción me gusta. Que hemos sacado un baile, mientras que no tenga que hacer eso, todo irá bien. Todo va bien, efectivamente. Bueno, pues yo estoy aquí esperando a ver si finalmente prontito hay fecha también cerca de Murcia, que es el lugar desde uh-huh. el que emitimos nosotros, y si uh-huh. no, pues nada, yo me conformaré con otras ciudades que me quedan muy cerca, como Alicante o Granada, pero ya sabéis uh-huh. todos que estas son las primeras fechas anunciadas. Habrá más, echadle un vistazo a las redes de Whisky Caravan, porque les vais a tener cerca de casa, no os lo perdáis. Víctor, es un placer siempre tenerte aquí en el programa, siempre igualmente. Es un gusto hablar contigo. Igualmente, Julián, muchísimas gracias. Que os traiga mucha suerte, muchas alegrías invisibles y que tengáis mucha suerte de cara al futuro. Muchísimas gracias, tío, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, escuchamos. Abrazo. Otro de los temas de Invisibles, el nuevo disco de Whisky Caravan. Nos conocemos bien. cruel. Te van desprendiendo porque tú estás en él. Hay algo en tu interior que intentarán romper, lo sé, porque esa sombra y yo nos conocemos bien. De noche en la ciudad no deja de llover, pero otro día más verás amanecer. Hay algo en tu interior que lucha por volver, lo sé, porque esa sombra y yo no nos conocemos bien. Esa sombra y yo, esa sombra y yo, esa sombra y yo. Fue el último adelanto de Invisibles, el nuevo disco de Whiskey Caravan. Esta noche teníamos a Víctor Fraile hablándonos de este nuevo lanzamiento de la banda. Qué fantástico disco, Invisibles, y qué ganas teníamos ya, porque ya han pasado 4 años desde que se publicó Imaginaciones. Teníamos ganas ya de que hubiese nuevo trabajo. Más cositas. Se llama The Awakening y es el nuevo trabajo de Ara Solis, el debut, álbum debut de la banda, que acaba de ver la luz el pasado día 20 de marzo. Es un álbum de metal progresivo con 12 temas que exploran el destino del alma en el mundo, en este mundo en el que vivimos hoy en día. Escúchalo porque te va a gustar. Pronto les tendremos aquí en el Conforza Heavy hablándonos de este trabajo. Son Ara Solis Band. We'll be right back. Pues lo he dicho, muy prontito, ahora Solis aquí en el Con Fuerza Heavy para hablarnos de Awakening, este nuevo disco que acaba de ver la luz el pasado 20 de marzo, hace apenas unos días. Bueno, pues ha llegado el momento que muchísima gente estaba esperando y es el de conocer cómo será, o hacernos una idea ligera de cómo será el próximo disco de Warcry, un álbum del que ya conocemos su portada, extraordinaria, fantástica, que se llamará Entre la Niebla, y ahora ya por fin conocemos también cómo va a sonar por lo menos uno de los temas. El que acaban de avanzar de ese nuevo disco es este, que se llama Lo Siento, lo nuevo de Warcry, en el Con Fuerza Heavy. So ¡Ay, qué buenas sensaciones! ¡Ay, qué ganas! Se nos quedan de mucho más. Lo siento, el primer single que han presentado precisamente en estos días. War Cry, avanzando lo que será Entre la niebla, el nuevo disco de la banda asturiana. ¡Qué ganitas de escucharlo entero! De momento nos conformamos con este primer anticipo. Bueno, acaba de ver la luz lo nuevo de Rachel Bolan, el bajista de los Skid Row. Y es una maravilla, mira. Así suena At War With Myself. Pues anunciando disco en solitario y presentando disco en solitario Rachel Bolan, el bajista de los Skid Row. Bueno, me voy a permitir, llevamos todo novedades esta noche, no hemos puesto ni una antigua. Me voy a permitir afilar la espada y recordar un clásico de Manowar. Ahí lo que he disfrutado yo con este disco de Manowar. Bueno, pues ahí dejamos a Manowar para pasar a otro estreno discográfico. Hemos tenido ese momento de recuerdo, pero ya sabes que aquí en el Con Fuerza Heavy nos centramos sobre todo en los estrenos. Bueno, estreno también es lo nuevo de Tarja Turunen. Atsi es el nuevo sencillo que se extrae de Frison Noir, el que será el próximo disco de Tarja. Es una canción extensísima que dura 10 minutos. No la vamos a escuchar entera, pero sí un buen trocito. Mira, disfrútala. Sí, te recomiendo que escuches este hacia el nuevo disco, perdón, el nuevo tema, el nuevo single de Tarja Turunen completito, porque insisto, dura 10 minutos y para la FM pues siempre cuesta el que entren canciones así muy muy muy largas, pero es una maravilla, que te recomiendo. Bueno, Balance de Daños se convertirá dentro de dos semanas justitas en el nuevo disco de Cobardes. Ya han anticipado tres temas: Tu Mejor Carnaval, En Estado de Coma y Cielo y Mar, esta que suena. Hola, sí señor, Cielo y Mar, la nueva de Cobardes. Ahí están presentando el nuevo trabajo que sale en dos semanitas, dos tan solo, habrá que esperar. Bueno, hubo colaboración de Marfil con Dani de Whiskey Caravan, con Vito de Síncope, con Cuchi de Los Marea. Y ahora hay un cuarto tema que se publica, que es este, que se llama Cuentas Pendientes. La colaboración ahora viene de parte aquí ya no queda casi nadie de los Gritando en Silencio de Marcos Molina. Y me miras esperando algo. Pues ahí tienes lo nuevo de Marfil. Lo estrenamos en el Con Fuerza Heavy. Tarde. Si tú sigues, yo no sé si caigo. No vengas más, ya me perdí demasiadas veces. Y es que tengo ya demasiadas cuentas pendientes. Ya no puedo prometerte nada más que con todo aún resisto. no te sabes ni mi puto nombre. Aunque hasta el cuello aún no me he rendido. No vengas más, ya me perdí demasiadas veces. Y es que tengo ya demasiadas cuentas pendientes. Se rompe todo dentro de mi cabeza. No quieras mirar dentro de ella. Podría no gustarte lo que encuentres. Nunca fui muy de efectos especiales. Eres lo que te atreves. Eso es lo que vale. Y es que tengo ya demasiadas cuentas pendientes. Solo por buscar ya perdí demasiado tiempo. No aguanto más, solo vivo buscando el momento. Solo vivo buscando el momento. Marfil con Marcos de Gritando en Silencio. Sí, señor. Cuentas pendientes. Nuevo sencillo que acaba de ver la luz en estos días. Fantástico. Bueno, hace tan solo unos días lo han presentado en La Revuelta, en el programa de Broncano, en Televisión Española. Es... Mírale detrás del brazo, a ver si... Lo nuevo de Linaje, La Serenata. Ya no se pone remojo que se muera de calor. En las canciones que en su día le escribí, ella me ha dejado ir, por lo tanto que lloré. Me dolió tanto la marcha que nunca reverdecí. Nunca quise su esqueleto y acabé de enterrador. Y los 16 de junio sangrarán hasta pleñir. Tiene usted algo que decir, me cuesta decir adiós. Y cuando dejé tu patada.

Uf, tremendo, ¿eh? Encoge el corazón, sí señor. Los últimos niños, ahí estaban Boycott presentando un nuevo tema con la colaboración increíble, como siempre, de Ara Malikian. Impresionante el nuevo tema de Boycott que estrenábamos hoy en el Con Fuerza Heavy. Turno para el nuevo single de Daki Darrea que acaban de lanzar a primeira estrela que saia. Es su nueva canción. Estábamos sentadas frente a praia, buscando a primeira estrela que saia, respirando marcas mans entrelazadas. Os rayos de sol coloreaban as túas meixelas douradas, mentres mamá nos miraba. Momento perfecto para contarche que o mellor da vida é cando se comparte, que abraces a arte e que tomes parte, que sempre imos estar vencelladas a ti aínda que fuxa vida, que este amor que temos é a miña menciña, é que quero apertarte, conservar este instante como unha fotografía e aproveitar para explicarche que dun xeito incontestable as agullas do reloxo xiran, que máis tarde ou máis cedo todo termina, pero que amedra en flores no medio das cinzas. Pecha os ollos e verás, non podes volver atrás, agora que a vida curra só tes que bailar. As veces deixarte levar, outras marcarte o compás, pra topar ca felicidade é importante estar en paz. La falacia da felicidade, iso vai e ven, son instantes. Esta noria sube baixa, ás veces todo encaixa, outras veces non. Elixe ven con quen faz o camiño, a quen lle ofreces guerra e a quen aloumiños. Non creo que exista un destino, ti mesma tes que escribilo. Non sei dicirche máis nada, como aquel bello poeta, só que o noso barco navegará contra vento e marea. Pecha os ollos e verás, non podes volver atrás, agora que a vida curra só tes que bailar. Ás veces deixarte levar, outras marcarte o compás, pra topar ca felicidade é importante estar en paz. Pecha os ollos e verás. Nuevo sencillo para Daki Darrea. Bueno, pues el estreno siguiente es el de La Época, que presenta La Última y A Casa, pura energía y folk punk de Garito de sábado por la noche. Y ahí lo tiene, sonando La Última y A Casa, el regreso de La Época. Suena el WhatsApp para variar, son las 9 ya. Para el mundo no existo, a todos os dejo en visto. Unas pizzas para cenar, peli en el sofá. La nueva de Netflix pinta guay, hoy no me la pierdo, nah. La verdad, ¿a quién quiero engañar? Voy pasando historias sin parar, me empieza ya a picar. Se ha vuelto a liar, queda noche tuya y a ver qué pasa. Una birra más, hoy quemamos las plazas. yo ya ver qué pasa. Una birra más, hoy quemamos las plazas. Empiezo a pensar, la última ya casa. Escucho decir, la última pa' mí. Se ha vuelto a liar, y la noche fluye, ya ver qué pasa. Una birra más, ya nos vamos pa' casa. Pues ahí estaba, la música de la época con su regreso, la última... Y a casa es el nuevo sencillo que ha publicado la banda y que, bueno, pues nos viene a dar esa dosis fantástica de energía que transmiten ellos siempre, que transmiten siempre la época. Bueno, pues dejamos ahí a los de Castellón para irnos a tocar la luna de la mano de Desastre. Nuevo single para ellos. Los de Usera están de vuelta con ese nuevo sencillo Tocar la Luna, en el que homenajean a los distintos programas de radio. Bueno, pues desde la radio también sonando ellos, los Desastre. Más. Pues nos están fumigando, nos están rociando algo. De hecho, muchas personas creen que tienen caspa, pero yo yo pienso que es lo que nos tiran desde el cielo. Stephen Hawking, de buracos negros y cosas de este tipo, pues sabe moito. Pero de aliens no tengo ni puta idea. ¿De qué pueden ser hostis? Bueno, a ver, a sonda anal o principio doy, pero una vez que repiten y tal, no hay problema ningún. No hay problema ningún. Se llaman Mugre, la formación andaluza de metal, rap, hardcore. Es una joven banda que lleva ya unos años trabajando intensamente y que ahora presenta un nuevo tema. Meteorito ya. Ya sabes, nos están fumigando. Mugre. Traje de vuelta la Nostromo, firmé en el domo. Tenía de copiloto al maldito de los gnomos. Ese tío ni por asomo. Pone micro en las bocatas entre lobo y lomo. No es casualidad que estemos hoy aquí. La culpa fue de un mono que folló con un reptil. Nos fumigan, digan lo que digan, eso es así. Nos ponen las vacunas con un microchip. Años y años de evolución no ha servido de nada. El mundo se va a la mierda. Meteorito ya. Los Mugre con el segundo adelanto del que será el próximo disco. Nada puede salir sal. Pues eso, dicho queda. Bueno, más cositas. Se llaman Exilum. Es un nuevo proyecto de metal que estoy seguro de que no vas a querer perdértelo. Que irrumpe en la escena con Mentira, un primer single intenso, contundente, que adelanta el universo sonoro y conceptual de su esperado álbum debut, que verá la luz en el próximo mes de mayo. Mentira. Exilum. Sonando así en el Con Fuerza Heavy. Esto pinta muy pero que muy bien. Mentira. Primer single de Exilium. Nos quedan 20 minutitos de programa. Seguimos aprovechándolos ahí hasta el último segundo. Todos amigos, el último de los Laura DSK. Esto es Al Monte. ¿Qué pasa? sueltan las lenguas que tuerzo el camino. Y no, no vengas conmigo, no vaya a ser que te tuerza el camino. Seguro que pierdo equilibrio, voy harta de ron y tú harto de vino. En este destino para el que he nacido no encuentro el camino. Me veo en el tiempo dentro de la rueda metiendo el vino. El próximo 14 de mayo verá la luz el nuevo disco de Víboras. Hace tiempo que ya no estás, hace tiempo que me dejo. Este es uno de los anticipos y se llama Flor de Humo. Hace tiempo que estoy aquí, tengo la libertad de tenerla de ocultar desde lo más alto. Aprendí a volar, ya lo ves, no estoy a tus pies. Voy a rozar el cielo, ahora vuelvo a ser yo. No hay niebla que me envuelva y pueda ocultar mi voz. Voy a rozar el cielo, ahora vuelvo a ser yo. No hay mar de terciopelo que pueda ahogar mi voz. Llevo algo dentro de mí que pide a gritos salir. De mis grietas sale el sol, estoy ardiendo en mi interior. Cuanto más me quedo, más me alejo de mí. Desde lo más bajo aprendí a vivir ya. De Víboras, a puntito de sacar nuevo disco y nosotros pues abriendo hueco para que se pasen por aquí por el Confuerza Heavy justo en el momento en el que publiquen ese nuevo trabajo. La luna me sabe a poco.

ya no quiere volver, dura como una roca. Piso las calles perdidas y tú no. Mataría por verla de nuevo a mi vera, pero soy yo quien muere esperando a que vuelva. Y cerro sus ventanas con cal y ladrillos. Puso el punto y final, yo lloré. Condena de noche y de día. Debería olvidarla con la primavera, pero no me apetece salir allá afuera. Sé que tengo que hacerlo y sentirme más vivo y dejar de extrañarla y llenar su vacío. Son suyos los puñales que llevo en el corazón. No hay sangre, pero duele, duele. Maldigo los lugares que dieron su bendición. Puñales, forraje con Robe. ¡Nos vamos! Se nos acabó el tiempo. Nos vamos cantando la balada del despertador. La fuga con Aurora Beltrán. Hoy nos sirve para poner el colofón de oro. Después de tanto tropez. A nuestro programa de hoy. Dando tumbos he llegado. Con la voz de Rulo os dejo. Hasta la semana que viene. Fue la edición 1676 de Con Fuerza Heavy. No sabía dónde ir, había cerrado el último bar.